La titular de la Correpi, María del Carmen Verdugo. Hola María, ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, María. Muchas gracias por darnos un rato de tu tiempo, ¿eh? No, por favor. Bueno, queríamos saber cuál es la posición, Mari, de la Correpi, y la tuya personal también, seguramente es muy coincidente, sobre esta condena que está llegando a César Arakaki y Daniel Ruiz, que fueran castigados con una persecución judicial en oportunidad de movilizarse para protestar contra la reforma previsional del gobierno de Macri en el año 17. Sí, la verdad que un golpe tremendo, porque es un precedente gravísimo de quedar firme esta sentencia. Obviamente ya estamos junto con las compañeras de APEL, nosotras desde Correpi venimos colaborando en todo lo que podemos con la defensa que ellas llevan adelante del compañero César Arakaki y con los compañeros de CADEP, en el caso de Daniel Ruiz. En ambos casos, Correpi ha colaborado en todo lo que ha podido, pensando en el recurso de casación, aunque vamos a tener que esperar hasta el mes de febrero para poder empezar a prepararlo, porque los jueces del Tribunal Federal 3, si bien dieron a conocer el veredicto antes de ayer, anunciaron que van a dar a conocer los fundamentos, es decir, lo que vos tenés que discutir ante el Tribunal de Casación Penal, el 2 de febrero, porque necesitan casi 6 meses para ver cómo la dibujan y cómo inventan algo para justificar esta condena. Una condena que, decía, es un precedente gravísimo y por eso tenemos que pelear con todo para evitar que quede firme, porque es la primera vez, por lo menos desde que yo recuerdo y puedo dar fe, que es a partir del fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica, diciembre del 83, que se dicta una condena a compañeros, a militantes populares, a luchadores, con la figura de intimidación pública, que si bien es una figura que está en el código para ser utilizada en el aleccionamiento a quienes se organizan para defender un derecho o rechazar una injusticia, lo cierto es que de las 1000 veces que ha sido utilizada en todo tipo de movilizaciones y manifestaciones, jamás ha llegado a juicio. O sea, en el 90% de los casos hemos logrado que se dicten los sobreseimientos declarando inexistente el delito en la instrucción, y en los muy pocos casos que ha llegado a juicio, como por ejemplo también una movilización de 2017 y la misma semana de la del 18, de las de la reforma previsional, que fue la movilización del 12 de diciembre en repudio de la presencia de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires, donde también hubo un operativo multifuerza, gendarmería, policía federal, policía de la ciudad, etcétera, cantidad de personas detenidas, y de esas personas detenidas, dos de ellas el año pasado fueron a juicio oral acusadas de intimidación pública, y en la primera audiencia, después de escuchar el testimonio de los testigos, de los policías, que eran los únicos testigos ofrecidos por la Fiscalía como testigos de cargo, y de que destrozáramos todo lo que dijeron en cuanto a cómo habían identificado a estas dos personas, que no tenían absolutamente nada que ver con ninguna conducta compatible con ese delito, la fiscal, en un gesto que la honra, porque tuvo que reconocerlo, a diferencia de lo que ocurrió en idéntica circunstancia en el juicio de César y de Daniel, desistió de la acusación en la primera audiencia y se terminó el juicio ahí, se archivó la causa y los compañeros fueron sobreseídos. Entonces, es realmente, disculpen la verborragia, pero estamos muy con un grado de indignación muy alto. El 18 de diciembre de 2017, no solo la ciudad de Buenos Aires, porque también hubo movilizaciones en otros lugares del país, sí, pero acá con muchísima más fuerza, porque era donde estaban reunidos los diputados que iban a levantar la mano obedientemente para votar esa ley nefasta, hubo 300.000 personas en la calle. 300.000 personas que tuvieron que defenderse de un ataque bestial, de un operativo multifuerza donde estuvo gendarmería, donde estuvo prefectura, donde estuvo policía federal, donde estuvo policía de ciudad y hasta la policía de seguridad aeroportuaria, que nunca sale de los aeropuertos. Hubo un centenar de personas detenidas. Hubo 5 compañeros que perdieron total o parcialmente la visión por los disparos de las postas de las escopetas antitumulto a la cara. además de infinidad de otras personas heridas y sistemáticamente en la cara, en el caso de los varones, o en el pecho, en el caso de las mujeres. Fue el día que vimos las imágenes de ese policía rociando con gas pimienta a 3 centímetros de distancia la cara de un viejito de 80 años. Fue el mismo día que vimos a un motociclista de la policía de ciudad pasarle por encima con su motovehículo al Pipi Rosado, a un pibe que estaba acompañando la movilización en defensa de las y los jubilados. Y los condenan a estos dos. Otro par de esos mismos policías motorizados amenazaban, ¿te acordás de la imagen amenazante de un policía apuntándole con la itaca a una persona, a un jubilado que estaba en una esquina en las adyacencias de esa manifestación? Y los trabajadores y las trabajadoras de prensa, que fueron sistemáticamente agredidos y agredidas. De hecho, hubo alrededor de una docena de trabajadores, sobre todo los gráficos, los que estaban con cámaras filmando o fotografiando, que eran el blanco predilecto de la represión también para evitar el registro de lo que estaba sucediendo. Tal cual, amedrentando a quienes podían... Vos fíjate que los condenan por 3 delitos. En el caso de Daniel, solamente por 2, por atentado y resistencia a la autoridad e intimidación pública. El atentado y resistencia a la autoridad es el no querer, no permitir que te detenga la policía. La intimidación pública es una conducta que el código describe como quien da señales, voces de alarma o realiza cualquier tipo de acto para generar un amedrentamiento social. Si alguien metió miedo ese día fue el operativo policial, no quienes estábamos en la calle con actitudes de solidaridad permanente como tuvimos entre todos y todas para asistir a los heridos, para cuando cargaba la policía ayudar a las personas de más edad a apartarse y ponerlas a salvo. Yo misma recuerdo perfectamente, más o menos a la misma hora que se producen los hechos que quedan registrados y en función de los cuales condenan a los compañeros, estaba muy cerca de la valla que cortaba la avenida Callao antes de llegar al Congreso, o sea, en el sector de Corrientes hacia Rivadavia, y recuerdo perfectamente que cuando abrieron las vallas para que empezaran a pasar las motos persiguiendo a la gente, porque hubo más de 200 personas detenidas en total entre el 14 y el 18 de diciembre, no nos olvidemos, recuerdo perfectamente compañeros de organizaciones que yo ni conocía de vista, ayudándome porque soy una persona grande, porque estaba vestida con mi ropa de trabajo, no estaba con zapatillas porque era un día que a la mañana había tenido que hacer tribunales, ayudándome a correrme hasta la vereda para guarecerme en una entrada de un edificio ante la horda policial. O sea, si alguien amedrentó fue la policía, no los compañeros. Y sin embargo... Pero mucho más ridícula es la condena por el delito de lesiones en agresión que le suman en el caso de César. O sea, la historia oficial con la que la causa llega a juicio es que César, con las cañas de la bandera, las cañas tacuara que utilizamos para llevar estandartes o banderines o banderas, lesionó gravemente en la cabeza a un policía al que le rompió el casco, lo tiró al piso y por ese golpe este hombre tuvo un traumatismo craneano que le dejó una pérdida auditiva. Lo cierto es que en plena este policía era querellante en la causa, por derecho propio. El primer día de la audiencia, cuando se mostraron los videos recolectados por la propia policía y provistos por los medios de comunicación masivos, se vio perfectamente lo que se vino diciendo desde el primer día, que César estaba a más de 10 metros de este policía con sus cañitas, los palitos deshilachados, como dijo su defensora en el alegato, cuando se ve perfectamente que viene un piedrazo de otro sector, que ni siquiera es el sector donde estaba la movilización, es el sector policial, pequeño detalle, viene volando el piedrazo, le pegan el casco y el hombre cae. Cuando declaró como testigo, bajo juramento, las compañeras le preguntaron, ¿ese golpe que vimos en el video es el que le rompe el casco? Sí. ¿Y ese mismo golpe es el que le lesiona la cabeza? Sí. Entonces, ¿cómo me pueden decir que a 10 metros de distancia, sin tocarlo, César le causó esa lesión? Con una caña, además. Además. Imagínate una caña tacuara contra el casco de Kevlar que usan los policías de la ciudad, que parece el de Robocop. Tal cual, tal cual. Aparte, debemos recordarle también a la audiencia, María del Carmen, que casualmente las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habían dejado al descuido en la zona de la manifestación varios volquetes con escombros, por si alguien se enganchaba, ¿no? Los videos, que esos cascotazos, las famosas 14 toneladas de piedra de que tanto habla Bullrich y Rodríguez Larreta, no vienen de sectores de la movilización. Tal cual, tal cual. La verdad es que lo de intimidación pública, esta agresión, nos decías acerca de este policía que finalmente termina abandonando la causa. Así es, cuando se ve confrontado con esta realidad, que él la sabía desde un principio, obviamente. Porque, a ver, yo puedo entender una situación de confusión que vos no sepas quién te pegó. ¿De dónde vino? Cuando claro. Hay 10 personas alrededor tuyo. Pero acá estamos hablando de un compañero de inequívocos rasgos orientales, que no los hay, uno por cuadra, salvo el chino, que Dios lo guarde porque es el único que tengo a mano para hacer las compras. Pero en serio, chiste aparte, César es perfectamente reconocible por sus facciones orientales, porque es descendiente de japoneses, y se lo ve perfectamente a 10 metros de distancia. Ahí está. Entonces vos no podés haber sostenido 4 años una acusación diciendo él fue el que me pegó. Y obviamente al ver esto en la sala desistió de la querella porque si no iba preso con pitos y cadenas él por falso testimonio. Tal cual. Esto sería en el caso de la agresión consumada contra claro, un agente del orden. Después está el atentado y resistencia a la autoridad, que es naturalmente un delito también absolutamente ideológico, porque, a ver, quien resiste a su propio arresto o quien impide escapando que lo arresten no está cometiendo ningún atentado y resistencia a la autoridad. Ni hay tampoco una sola prueba de que ninguno de los dos compañeros haya cometido ningún acto de violencia hacia la policía en general. Y en el caso, Daniel Ruiz, por ejemplo, igual que su compañero Sebastián Romero, que todavía sigue imputado en la misma causa, que todavía no ha llegado a juicio, lo que usaron fueron elementos de pirotecnia, fuegos artificiales, estas bengalitas que se usan en muchas organizaciones para llamar la atención en una movilización. Tal cual. Que son incluso menos peligrosas que las que se usan en Año Nuevo o en Navidad. Y ni comparación con las... Porque lo que hacen es volar y hacer colores. Y ni comparación con las armas que usan los grupos antimotines. No, pero que además no son un arma. Tal cual, tal cual. No son un arma. Es un juguete en realidad. Por si alguna persona no se ubica todavía, estamos hablando de el gordo del mortero, como lo popularizó la prensa canalla también. Que nos llevó 4 años lograr que pudiese ser escarcelado y actualmente, por suerte, ya está en su casa en Rosario, porque él es de allá, con su familia, ¿no? ¿Hubo alguien, María del Carmen, que se presentara como víctima de la intimidación pública que fue utilizada también para esta condena? Mira, yo estoy segura que si agarrás a todos y cada una de las personas que estuvimos movilizadas esa jornada o la jornada anterior del 14 de diciembre y le decís si alguien la intimidó, te va a decir sí y tenía chapa y fierro. Tal cual. O moto. No, chapa y moto. Es así. Tal cual. Es así. Sí. Definitivamente. Bueno, esta condena va a ser... se va a conocer el fundamento, entonces en febrero tienen unos meses para dibujarla, como nos dijiste, María del Carmen, ¿y cuál es el siguiente paso? Digo, por lo menos a nivel tribunalicio. Técnicamente, ahora viene el recurso de casación, que nos va a llevar varios años, como ya sabemos que suceden estas cosas, y luego la Corte Suprema. Una condena a todas luces clasista, antipopular, antimilitancia. En otra época, además de aquella situación que permitió que se hicieran las causas, en otra época política, pero es un fallo definitivamente político. No te quepa la menor duda. Mira, hay un dato de la realidad. Durante el año 2017, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional de entonces desarrollaron, como lo dijimos en muchísimas publicaciones de Correpi, un mecanismo novedoso hasta cierto punto por su profundización en materia de represión a las movilizaciones populares. Lo vimos sistemáticamente a lo largo de todo el año, incluso a partir de la segunda mitad, o sea, después de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, cuando se abre lo que denominamos claramente estado de excepción con suspensión de derechos y garantías. El primero de septiembre de 2017, que se cumplía un mes de la desaparición forzada de Santiago, todavía no habíamos encontrado su cuerpo, esa movilización fue ferozmente reprimida, hubo 31 personas detenidas, y en el caso de cuatro de ellas, trabajadores de prensa, recién el año pasado logramos su sobreseimiento, pero en definitiva ninguna de las 31 personas llegó a juicio ni fue condenada, están todos absueltos, y uno de los delitos, o sea, les imputaban los mismos delitos, lesiones, atentado de resistencia a la autoridad e intimidación pública, que es el combo federal. Lo mismo sucedió con las marchas del 12 de diciembre, la de la Organización Mundial del Comercio, la del 14, la de la primera jornada, el jueves anterior, contra la infame reforma previsional, y la del 18. Y después se repetiría también al año siguiente con la marcha contra la ley de presupuesto, la movilización cuando el G20, etcétera. El verdurazo aquel, el verdurazo aquel, me sumo con otra imagen. El verdurazo, exactamente. ¿Te acordás de la... Por eso, a lo largo, a partir de entonces fue sistemático. ¿Cuáles eran las características de esa nueva, de ese nuevo despliegue? En primer lugar, la intervención conjunta de todas las fuerzas federales y locales, o sea, la policía de la ciudad más las fuerzas federales, con distintos roles. Eso lo vimos muy claramente el 14, sobre todo el 18, la policía de ciudad te abría la valla para que salieran las motos de ellos que hacían, arreaban a los manifestantes hacia determinada zona y ahí caían los camiones y la infantería de gendarmería o prefectura a realizar las detenciones. Y policía federal haciendo lo mismo por el otro lado. En todos los casos, imputaciones federales con los mismos delitos, intimidación pública, atentado, resistencia a la autoridad, lesiones. Hubo alrededor de 300 personas en el curso de 2017 y 2018 detenidas por ese delito y luego excarceladas, y en ningún caso se pudo llegar a la condena porque no hubo manera de sostener las acusaciones. Claro. Pero se eligió a César y a Daniel y a Sebastián como los chivos expiatorios para dictar este fallo que pretende disciplinar el legítimo derecho a la protesta. Porque no nos olvidemos que no estamos hablando de cualquier movilización. Estamos hablando de una movilización que reunió los sectores más diversos del campo popular. Sí, sí, sí. Ni siquiera fue una movilización de la izquierda. No, señora. Estaba todo el mundo en esa plaza. Estaba la UOCRA, estaba la UOM. Tal cual. Estaban los camioneros. Un despojo al sistema, al sector estaba pasivo impresionante. Estaba absolutamente todo el espectro que se te pueda ocurrir de la clase trabajadora argentina. Bueno. Porque era el despojo más brutal sobre los jubilados y las jubiladas. Y todo el mundo tiene papá y mamá o abuelos o piensa que mañana se va a jubilar, pero además era la puerta que se abría hacia la reforma previsional y de hecho la masividad y la contundencia de esas movilizaciones frenó la reforma laboral que Macri no pudo llevar adelante. Tal cual. Pasó la reforma tributaria, la reforma previsional, pero se generó, se podría decir, hay un pliegue, un quiebre en la carrera de defendernos y de avasallar el gobierno de Macri. María del Carmen, lo queremos seguir al caso de César y de Daniel. Esta condena es totalmente repudiable. Te vamos a agradecer más adelante que volvamos a estar en contacto porque las violencias institucionales tampoco nos van a dar vacaciones. Te estamos muy agradecidos. Lamentablemente ahora, no nos lo están dando. Mirá, justo en este momento, permitime el chivo mío de todas las notas. Estamos trabajando ya en el tramo final de la elaboración del archivo de casos y el informe de la situación represiva anual que vamos a presentar el 17 de diciembre a las 6 de la tarde. Por suerte este año de vuelta con condiciones de seguridad y sanitarias, por supuesto, pero en Plaza de Mayo. Muy bien. Porque el año pasado no pudimos obviamente llegar a la plaza. También y tuvimos que recurrir a medios virtuales. Tal cual, tal cual. Así este que año desde ya, se ya puede. Queda la convocatoria y la invitación. Igualmente vamos a hacer una transmisión online porque ahora que aprendimos a usar el Zoom, lo vamos a aprovechar, como para que también se pueda seguir desde otros lugares del país, pero por supuesto a disposición para inmediatamente después pasarles la data de un año que tampoco nos ha salido gratis en materia de represión en los barrios, de gatillo fácil, de muertes en lugares de detención. La noticia del día, lamentablemente, es el hallazgo del cuerpo sin vida de Lautaro, un chico de 18 años de Corrientes, sí. De Corrientes, que el lunes a la noche, a la mañana, perdón, a la madrugada, habían pasado la noche del domingo con sus compañeros, un grupo de adolescentes, en un lugar típico para jóvenes de la ciudad de Corrientes, en la costanera, al aire libre, razia policial, persecución, disparos, gases, golpizas, dispersión de los jóvenes. Se lo vio por última vez escapando de los policías hacia la costanera sur. Se encontraron después sus zapatillas en un lugar en el que había cantidad de casquillos y de cartuchos servidos de escopetas, y no supimos más de él hasta hoy, que se encontró su cuerpo sin vida flotando en el río. Sí, lo vamos a tener que reflejar también. Esperamos convocarte para diciembre, para cuando esté el informe, María del Carmen. Muchas gracias. Con todo gusto, compañeros, compañeras, un abrazo. Abrazo. Ahí estaba.